porque lo que hemos estado escuchando es una reiteración de los documentos central que se leyó al inicio de la reunión. Le pediríamos al compañero del Movimiento de Liberación Nacional nos haga llegar ese planteamiento, porque prácticamente es lo relacionado con el punto número 2. Con esa atenta súplica les pedimos que el compañero Sin Maíz No Hay País, así como los compañeros de Atenco y de la Alianza por los Trabajadores de la Salud, pudieran ser muy breves y tratar de que si hay algo importante que no se hubiera realizado, pudieran plantear. Esa sería la súplica y continuamos, compañero, por favor. Buenas noches, compañeros y compañeras. Reciban un saludo de la campaña Sin Maíz No Hay País, que refrenda la Alianza Obrero Campesina por la soberanía alimentaria y la soberanía energética. La campaña Sin Maíz No Hay País está configurada por un grupo de organizaciones campesinas del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC, el Barzón, la CEPA y diversas organizaciones ambientalistas de derechos humanos, investigadores académicos, artistas e intelectuales que luchan por la soberanía alimentaria, contra la dependencia alimentaria, contra el Telecán, contra el maíz transgénico, contra los monopolios, por el derecho de los campesinos y el derecho a la alimentación. La campaña Sin Maíz No Hay País estuvo presente en el paro cívico del 11 de noviembre y antes, haciendo honor a un compromiso que hicimos en la primera asamblea de la resistencia popular, el día 4 de noviembre hicimos entrega de 30 toneladas de maíz, de frijol, de arroz, producidos por manos campesinas para sostener la lucha del SNE. Llevamos a cabo diversas acciones de bloqueos carreteros, mítines en oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, marchas en capitales de los estados, acciones de difusión y educación, y participamos en un pequeño contingente en la marcha del Zócalo del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Nosotros estamos deliberando en el marco de la campaña Sin Maíz No Hay País y en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC, junto con CEPA y BASÓN y otras organizaciones campesinas, la integración de dos columnas campesinas para entrar a la Ciudad de México el próximo 4 de diciembre. La columna División del Norte, Francisco Villa, y la columna campesina Emiliano Zapata, que entrará por el sur de la Ciudad de México. También estamos preparando acciones en las capitales de 15 entidades federativas y también estamos recolectando alimentos para entregar otro donativo de 30 toneladas de alimentos campesinos para la lucha del SNE antes del 4 de diciembre. Por hambre no vencerán al SNE. Alimentos campesinos para la lucha del SNE. Compañeros, impulsar las asambleas estatales de la resistencia popular y las coordinaciones estatales, los movimientos campesinos, las comunidades campesinas, les es más fácil movilizarse en sus localidades, en sus regiones, en sus estados, es más difícil concentrar sus actividades en la capital de la República. Necesitamos descentralizar la lucha y para eso propongo fuertemente la posibilidad de impulsar antes del 4 de diciembre la configuración, como lo han hecho otros compañeros en otros estados, de asambleas estatales en el resto de entidades federativas para favorecer la coordinación y articulación de las luchas estatales. Finalmente, nos pronunciamos para revocar el decreto que extingue ilegalmente la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por la defensa de los derechos del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también queremos decir que las luchas campesinas y obreras, populares, estudiantiles, también tienen que reivindicar el derecho de nuestro país a la soberanía alimentaria, porque con soberanía alimentaria y soberanía energética se defiende la soberanía nacional. Porque también cuando se quiere privatizar el petróleo y la energía eléctrica, también se quiere privatizar el maíz. Con la complicidad del gobierno mexicano se quiere entregar nuestro maíz y nuestra soberanía alimentaria a Monsanto con la expedición ilegal de permisos de siembra de maíz transgénico, por lo cual demandamos también que en acción de solidaridad con el SNE y en la lucha por la soberanía energética y alimentaria, reivindiquemos también la lucha contra los permisos de siembra de maíz transgénico, contra la privatización del maíz, contra los monopolios agroalimentarios, contra el Telecán, por los derechos de los campesinos y los derechos de la gente a una alimentación sana y nutritiva. ¡Viva la lucha obrera campesina! ¡Viva! ¡Viva el SNE! ¡Viva! Continúa la constitución.